lleno de alegría y de prosperidad. Tanto trabajar y no tengo nada. Tanto trabajar y no tengo nada. Tanto trabajar y no tengo nada. Tanto trabajar y no tengo nada. Dicen que las capulinas son buenas para picar. Dicen que las capulinas son buenas.